cuánto siento defraudarte. Y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte. No lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón, y te sientes por mi culpa desgraciada. Sé que no tendré perdón, pero debes comprenderme. Si me marcho ya, por tu bien has de dejar de quererme. Quieres olvidar. Te seguro que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me hará ni reproche, y perdón le pediré. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Bien, buenas tardes amigos auditores de nuestra radio Puente Alto. Hoy día estamos comenzando un poquito atrasado el tema del programa Conversando Educación con Usted. Programa auspiciado por el Colegio de la Segura de Puente Alto, y que en realidad parece que al final de año tenemos que multiplicarnos por 5 para poder ir solucionando, atendiendo y viendo todas las dificultades que se van presentando en un colegio ahora a final de año. Usted no sabe la cantidad de trabajo, atención de apoderados, atención de alumnos, etcétera, etcétera. Y hoy día tenemos algunas novedades importantes. Hoy día vamos a hablar qué está pasando con la educación en este país. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer tuve la oportunidad de ver en la red una entrevista de Alejandro Guillé, que volvió al periodismo, parece. No sé si no le estará gustando la política, pero volvió al periodismo y está conversando con el exdirector del INBA, y estaban hablando de muchas cosas que son muy interesantes y que hoy día nosotros tenemos que ponerlas en el tapete. ¿Qué está pasando? ¿Se podrá homogeneizar la educación en Chile? ¿Podemos hoy día nosotros pensar que todos tenemos que estar en las mismas condiciones y en igualdad de condiciones con todos los sectores y la forma de poder educar? ¿Podemos homogeneizar esta situación? Es una gran pregunta, ¿no? Que hoy día tiene una respuesta, a lo mejor para algunos válida y para otros no válida. Pero de todo eso lo vamos a conversar y vamos a compartir algunas cosas y algunos pensamientos y algunas reflexiones para amenizar un poco esta tarde tan calurosa de este ya prácticamente verano, aunque no es verano todavía. Así es que un saludo muy cordial para todos ustedes, especialmente nuestra directora, la señora Marta Prieto, quien siempre me dice, oye, bueno, saluda a los auditores, saluda a la gente, saluda a todas las personas que en realidad recuerdan el Colegio Estela Segura, y especialmente se recuerdan de la señora Marta Valenzuela Baeza, quien también vaya un cariñoso saludo para ella, que a veces nos escucha y a veces no, de repente puede sintonizar y de repente no. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día queremos compartir con ustedes, queremos en realidad no solamente reflexionar, sino que tener una posición frente al tema, porque a veces la reflexión nos lleva a tener posiciones, y una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener como profesores es tener posiciones concretas frente a un determinado problema o frente a una determinada situación que sucede, ¿ya? Eso es básicamente lo que yo les propongo hoy día, y también tocar algo que también es importantísimo a nivel de colegio, que es la convivencia. La convivencia, cuando nosotros decimos de la convivencia escolar, no solamente nos referimos a la convivencia que debe tener el alumno entre alumnos, sino que la convivencia que debe haber entre los profesores, entre los alumnos y los profesores, entre los profesores y los alumnos, entre los apoderados y entre los apoderados con los profesores e incluso con su propio alumno. Porque usted se debe imaginar que a veces los niños tienen muchísimos problemas de convivencia en su casa, en su hogar, y que esos problemas de convivencia en su casa, cuando la convivencia de la casa no es de lo mejor, los niños en realidad repercuten fuertemente, primero en el estado de ánimo de los niños, segundo en el aprendizaje de los chiquillos, y en tercer lugar en la convivencia propia entre ellos. Entonces es un tema que sí es relevante, sí es importante, y creo que hoy día lo tenemos que conversar. De eso vamos a hablar hoy día, entonces los invito a ustedes para que nos ayuden también y que ustedes puedan, si quiere participar, usted puede whatsappear, no tiene ningún problema, y yo le doy mi WhatsApp. Es el 99 más 569 928 00 709. Ese es el WhatsApp en el cual yo le puedo, usted puede preguntar y yo le puedo responder, y puedo a lo mejor servir de puente entre algunas cosas que usted necesite saber. Se lo repito, el WhatsApp más 569 928 00 709. Fernando Miranda a su servicio. Bien, pues eso es, y también contarle cosas que nosotros estamos haciendo en el colegio y cosas que hemos hecho en el colegio, y cómo hoy día nosotros queremos potenciar la convivencia escolar para así también potenciar la convivencia entre todos los seres humanos el día de mañana. Bueno, con eso vamos a la música, ¿les parece? Tranquilo, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Yo la he matado porque se ha burlado de mi amor sincero delante de Dios. Era noche fría cuando en el trabajo cambiaron de horario, tuve que

Yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos, y yo te llamo encanto como viña del mar. Del cerro Los Placeres yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño Valparaíso. Valparaíso de mi amor. Bien, pues le acompañamos acá en Radio Puente Alto en su programa, Conversando de Educación. Conversando de este tema tan relevante, tan importante que tiene, digamos, en sus manos el desarrollo de un país. La educación es uno de los elementos importantes de desarrollo para lo cual nosotros no nos podemos negar a conversar, a reflexionar, a dialogar, a discutir, a intercambiar algunas opiniones que son muy, muy importantes. Bueno, antes de seguir con el tema de la reflexión, quiero contarle lo que hicimos ayer. Nosotros, el Colegio Estela Segura, por eso que ustedes están escuchando una canción tan hermosa, ¿no?, como Valparaíso. Efectivamente es un arcoíris. Ayer llevamos a todos los chiquillos de cuarto medio. Es un regalo que le hace el colegio. Se les paga un bus, ¿verdad? Y fuimos con los niños, visitamos Valparaíso, visitamos el Paseo 21 de Mayo, después visitamos el Molo, los chiquillos anduvieron en lancha, de ahí fuimos al Patio Comida, que queda en Valparaíso, ¿verdad?, que queda en la misma plaza del centro de Valparaíso. De ahí nos fuimos a Viña, a la playa La Salina, y los niños gozaron tremendamente durante toda la tarde. Un día, ¿sabe cómo, señora, señor? Un día maravilloso en Valparaíso, un día de sol, sin viento, un día que era, parece que se juntaron todos los elementos importantes para poder entregarle a los chiquillos de cuarto medio un día maravilloso. Ellos pudieron departir, pudieron conversar, pudieron jugar, pudieron bañarse. Y esa, fíjese usted, es una de las mejores clases de la convivencia que podemos tener de repente. Porque nos piden tanto, diga, tienen que hacer esto por la convivencia, hacer lo otro. Y si el colegio no sale, si el colegio en realidad con los alumnos no comparte fuera del colegio, ¿no?, en otros lugares en donde los niños se sientan un poco más libres y puedan compartir los valores que ellos generalmente son los valores que no le ha enseñado el colegio, sino que los ha sacado a flote, como la solidaridad, el respeto, el compañerismo. Son cosas maravillosas que uno se ve solamente cuando los niños salen, están en otro lugar, salen del colegio. Por eso que es recomendable hoy día que los colegios en realidad tengan a veces le llaman visita pedagógica. Yo, sabe que sinceramente creo que le llamo que los chicos tienen que ir a un departir, a una convivencia que se produce fuera. Por lo tanto, ayer fue realmente importantísimo. Lo acompañó el profesor Arturo Barra, profesor de Educación Física, lo acompañó su profesora jefe, la señorita Cristina, y un apoderado más el orientador. Estábamos todos maravillados cómo los niños se pueden comportar y pueden entre ellos ser solidarios en esos momentos tan importantes, y les va a quedar un recuerdo hermosísimo para el día de mañana. Bueno, eso entonces, cuando hablamos de convivencia, eso es convivencia. No estar dándole una charla a los chiquillos en la escuela de lo que es convivencia, sino que ellos puedan vivir el compartir, vivir la convivencia, vivir cómo cada uno de ellos hoy día se presenta frente a su compañero. Y eso es lo que hicimos ayer en el Colegio Estela Segura, donde los niños fueron, visitaron todas esas partes y aparte de eso gozaron. Creo que lo pasaron tremendamente bien y eso nos gratifica enormemente también y nos da ese agrado de poder sentir la alegría de los chiquillos, sentirlas, porque se siente la alegría de los niños y de ese capital humano tan importante como es la educación. Bien, pues eso es entonces una de las cosas importantes que yo quería plantearle a ustedes, y de refilón, también decirles que lo que yo le estaba diciendo hoy día, antes de empezar el programa, ¿verdad? ¿Se podrá homogeneizar la educación? ¿Qué es lo que será con eso? Pero fíjese que aquí hemos investigado algunas cosas, por ejemplo, mientras no se realice un cambio significativo en el CIMSE, se vivirá una tensión entre un sistema centralizado y homogéneo de medición que choca, fíjese, choca con el discurso de la inclusión que invita a la presencia, el reconocimiento y la pertinencia con relación a quienes somos diferentes. Por un lado, el Ministerio de Educación hoy día, esa gente pensante que está sentada detrás de un escritorio y que no tiene la experiencia de una sala de clase, en donde dice, ¿sabe qué? Tenemos que ser todos iguales, tenemos que tener todas las mismas oportunidades. Dígame usted, cuando nosotros tenemos que rendir el CIMSE en un colegio, ¿tendrán las mismas oportunidades unos niños que son diferentes? Y se toman en cuenta como niños que no son diferentes. Entonces, de repente hay un contrasentido total y absoluto en esto, en el discurso de algunos y en el hacer de otros. Nosotros que estamos en la sala de clase viendo cuáles son las diferencias reales que hay, es imposible pensar en una homogeneización. No se puede pensar en eso. Sobre todo cuando hoy día el CIMSE cree que todos los niños deben sentirse y ser homogéneos. Y el colegio tiene que propender a la homogeneización. Es una, no quiero decir la palabra más correcta, ¿no? Porque en definitiva podría sonar muy feo, pero yo creo que es un imposible. Y por eso que hoy día tenemos que poner en el tapete el tema de la educación e invitar a los profesores también a opinar sobre el punto. Porque a veces es muy importante que nosotros los profes seamos capaces de opinar y decir, ¿sabe que esto no se puede? Por nuestra experiencia vivida en la sala de clase y por nuestra forma que hemos tenido de enseñar durante tantos años. Eso es lo que yo creo que es importantísimo hoy día tener presente para poder lograr un cambio en el sistema educativo que será importante para el futuro. ¡Vamos a la música! Laura y Tommy se amaban, para ella él quería lo mejor, flores, joyas y en el altar un sí ante Dios. Tras el dinero Tommy fue con otros autos a correr, a ganar para su amor. Y a su mamá le dijo así: dile a Laura que la quiero, dile que yo la adoro, que hoy me atrasaré, pues tengo que hacer, ya la veré. Guió su coche para partir, era el más joven que había allí, junto al rugir de su motor, la gran carrera fatal partió. Nadie supo lo que sucedió cuando su coche en llamas volcó. Los que habían allí le oyeron decir en su último aliento y casi al morir: dile a Laura que la quiero, dile que yo la adoro, que nunca llore por mí, mi amor jamás se morirá. Ahora Laura muy triste va, y en esa iglesia llorando está, rezando por Tommy, el que ya se fue, y en el silencio su voz oyó: dile a Laura que

de ser luz en un hogar. Cuántas son las que creyeron ser felices y solo encontraron pena y gran dolor. Cuántas le dan luz y esperanza en las horas más amargas de aquel que les dio su amor. Son seis letras que al unirlas cual rosario forman algo que es la esencia de y perdonan cual Dios lo hizo cuando vuelven por su amor. Es por eso que te brindo este homenaje, porque esposa fue mi madre que hoy no está. Y mi padre, contemplando su retrato, llora y piensa cuando fue ella santa reina en el hogar. Son seis letras Le acompañamos acá en Radio Puente Alto con un tema relevante. Es un tema puesto por nuestro colegio, ¿eh?, y lo hemos discutido muchísimo también. ¿Se podrá homogeneizar la educación en Chile? ¿Estamos en condiciones hoy día de tener una educación homogénea? Sabiendo que los niños que nos llegan a los colegios son con una distancia cultural tremenda entre ellos y el colegio, y no todos tienen la misma distancia cultural. O sea, estamos teniendo material tan heterogéneo y nosotros queremos homogeneizar con las pruebas hoy día que se están haciendo en los colegios como el SIMPSE, por ejemplo. Pruebas estandarizadas que miden a todos los chiquillos de la misma forma. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible hoy día que se pueda generar una acción en la educación que por un lado se privilegia, se dice debe tener claro la diversidad, debe tener claro las diferencias individuales, debe tener claro todo lo que hoy día nosotros tenemos y conocemos de nuestros niños, pero los sometemos a pruebas estandarizadas donde todos tienen que responder lo mismo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros hoy día podemos generar y cómo podemos discutir y cómo podemos hacer presente la autoridad de que son cosas que se deben cambiar? Y hay mucha literatura ya que se está dando, sobre todo en revistas tan importantes como la revista Cielo, que es una revista de prestigio internacional en donde están escribiendo muchos expertos sobre este tema. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio no tratamos de homogeneizar, porque tratamos de pensar siempre de que el alumno es único e irrepetible y por lo tanto no es igual al otro. Y cada uno se tiene que desarrollar de forma diferente. Cada uno le pone ese desarrollo tan único, tan humano, tan de él para poder generarse como ser humano futuro. Por lo tanto, esa es la gran pregunta. ¿Podemos hoy día homogeneizar? ¿Queremos que seamos todos iguales? ¿Que pensemos todos iguales? ¿Que vivamos todos iguales? Entonces hay mucha dicotomía en realidad en algunas posturas y esas cosas tenemos que nosotros comenzar a dilucidarlas, a preguntarlas, a pensarlas, a racionalizarlas, a comunicarlas, a discutirlas. Eso es lo que nos falta en este país, poder discutir ese tipo de cuestiones y que en realidad sean los especialistas, no sean abogados, no sean psicólogos, sino que sean los profesores, los pedagogos, los que podamos discutir este tema y estas cosas que son tan importantes para la educación. Bueno, y nosotros en el colegio, te lo aseguro, ¿qué hacemos? Tratamos de darle lo mayor posible a nuestros alumnos en la medida de sus capacidades, y todos no son iguales. Por eso que ahí tiene una relevancia tremenda, estimados amigos, también el proceso de evaluación. ¿Cómo evaluamos? Ese es un tema que también tenemos que ponerlo en el tapete. ¿Cómo estamos evaluando? Allá en nuestro colegio la evaluación es una evaluación de proceso. Es una evaluación donde cada uno de los niños va mostrando sus potencialidades y sus posibilidades de ir solucionando problemas. Pero eso es individual, no es colectivo. Y cuando se somete a los niños a esas pruebas estandarizadas, quizás estamos matándole la creatividad, quizás le estamos cercenando algo tan importante como el desarrollo intelectual futuro, en donde ellos tienen que tener presente siempre que el pensar, el ser una cosa única, debe guardar siempre esa proporción. ¿Cuántas horas y el teléfono callado? Tantos, tantos cigarrillos apagados. Y yo aquí, pensando en ti, me siento sola, sola, sola, como una ola en un mar de gente. Indiferente a mi pena. Puesto el sol y ya muy pronto será de noche. Cuando me llames, no habrá voz sino retoche. Mi pena de estar sola, sola, sola, sola sin ti, sin ti. La educación como única forma de progreso, como única forma de poder lograr un éxito a futuro, especialmente para algunos niños. Yo le cuento cosas. Hoy día, por ejemplo, se acercó un niño y me dijo: tío, ¿sabe qué? Ya estoy aburrido en la escuela, tengo problemas en mi casa, no me puedo concentrar. Y sigue conversando con él y al final él me dice que tiene un gran problema en su casa. No tiene la tranquilidad de estudiar, no tiene el deseo, los papás pasan peleando todos los días, es lo que me contaba él. Entonces cuando uno empieza a ver eso, a pensar en eso, cómo ese niño de la media, ya estamos en primero o segundo medio, cómo ese niño va a poder desarrollarse intelectualmente, cómo ese niño se va a desarrollar en esa condición, en la cual los padres no le dan la tranquilidad para que ese niño pueda estudiar, pueda desarrollarse, es como complicado. Uno cuando lo piensa desde el punto de vista adulto, quizás dice, bueno, pero podrá hacer otra cosa. Pero cuando lo pensamos nosotros y lo ponemos en la forma cómo actúan los adolescentes, ahí sí que es complicadísimo, pues. Entonces, también a veces uno dice, bueno, uno está bregando en el colegio todos los días, tratando de que los niños vayan aprendiendo, tratando de que los niños vayan teniendo una cultura del desarrollo, una cultura del estudio, una cultura que puedan ellos tener presente para su desarrollo futuro. Pero por otro lado nos encontramos con una muralla tremenda. ¿Qué es lo que está pasando con la familia de repente? ¿Cómo la familia está aportando o no está aportando o está desaportando lo que cada uno de nosotros tenemos que tratar de aportar para que ese niño pueda desarrollarse? Entonces da mucha pena, estimados auditores, cuando uno recibe esos comentarios de los niños, cuando ellos se abren y le cuentan y le comentan a ustedes todos sus dolores. A veces nosotros juzgamos a un niño y le decimos, este niño es flojo, este niño no estudia, este niño no hayamos qué hacer, pero hemos ahondado un poquitito en su historia de vida. Cuando uno empieza a ahondar en las vivencias de cada uno de esos niños, se va dando cuenta que va a ser imposible que esa persona, que ese niño, pueda tener la tranquilidad de estudiar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los profesores? Bueno, hacerle presente al apoderado esta situación, pues. Y muchas veces el apoderado se enoja. Muchas veces el apoderado no nos halla la razón. Dice que no, que estamos equivocados, que le estamos poniendo de más. Pero cuando nosotros, en definitiva, hacemos que el apoderado reconozca que hay una situación compleja, que es difícil, que en realidad no se puede seguir sosteniendo en beneficio de su hijo, cuando el apoderado se da cuenta, cuando el apoderado dice, sí, efectivamente, tengo problemas, quiero solucionarlo, quiero ver cómo a medida que pasa el tiempo ir dándole mayores posibilidades a mi hijo o a mi hija, entonces ahí sí nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, en definitiva, el hecho de poder entender el desarrollo de los niños, que tiene que ver también a través de la tranquilidad que ellos tienen que tener en el día a día en su casa. I wish I could tell you. Quizás usted puede estar de acuerdo en una frase, ¿verdad? En una frase que puede ser bastante significativa, bastante importante, bastante decidora, digamos, en una de las cuestiones que nosotros vemos. La escuela o la educación es una fábrica de autómatas. ¿Nosotros queremos fabricar autómatas en un colegio, que todo sea igual, que cada uno de los niños que nosotros tengamos haga lo mismo, que tenga esa condición? ¿Será eso lo que nosotros buscamos hoy día en esta sociedad? ¿O será en la cual nosotros veamos que cada uno de los niños y cada una de estas personas sea capaz de pensar por sí mismo y a través de eso pueda desarrollarse? Bueno, que lo que hacemos en el colegio te lo asegura. Nosotros tenemos clarísimo hoy día, allá en nuestro colegio, que el respeto básico, fundamental, prioritario, sobre todo en los niños y en las niñas que están ya por salir, es generarles una visión de mundo diferente, en donde ellos sean capaces de pensar, sean capaces de poder opinar y sean capaces de decir lo que sienten, piensan y cómo ven el mundo, cómo creen que el mundo les va a hacer a ustedes, a los niños, más amable, más vivible. Es lo que estamos viviendo con los chiquillos de cuarto medio hoy día. Los niños, imagínense, hoy día están felices, felices, porque se les dio hoy día el permiso para que ellos se mojen, que tengan esa guerra de agua, de bombitas de agua que cada uno de nosotros lo soñó y muchos de nosotros a veces no lo vivimos, pero los niños lo sueñan y hoy día lo están viviendo. Qué hermoso es cuando llenaron unos baldes con bombitas de agua y se tiraban las bombas. Quedaron mojados, pero está haciendo calor, no se van a resfriar. Entonces también uno ahí se da cuenta cómo hoy día, a través de todo lo lúdico, los niños van aprendiendo. Van aprendiendo a competir, van aprendiendo a desarrollarse, van aprendiendo a ser persona, van aprendiendo a soportarse, van aprendiendo a quererse unos a otros. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro colegio, te lo asegura, en cuanto a todo lo que tenga que ver con la educación y la convivencia. Porque a veces el discurso, estimados auditores, no es lo único. Sí, es importante de repente, pero yo creo que lo más importante de todo es poner en práctica algo que es fundamental, como es el amor, como el que cada uno de nosotros nos soportemos, nos queramos, y que las diferencias las podamos nosotros ir manejando en forma dialogada, en forma amena, no en esa forma en la cual se llega a la violencia. Vea usted lo que está pasando hoy día en esta sociedad, cómo la violencia ha sido, digamos, uno de los elementos más, digamos, importantes, significativos quizá que se están viendo hoy día en este mundo tan complejo, ¿no? Y nosotros queremos también hoy día quizás no ser una isla, sino que enseñarle a nuestros niños que este mundo de la selva a la cual ellos van a salir sea posible vivirlo con cautela, con valores, con deseo, con ánimo y con la esperanza de lograr un mundo mejor. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que hacemos en el colegio, te lo asegura. Eso es que en el día a día estamos trabajándolo, ¿ya? Estamos teniéndolo. Estamos uniendo esfuerzos para ir logrando eso.

Estamos en este programa conversando educación, comentando cosas importantísimas como el tema de la educación. ¿Auspiciado por quién? Por el Colegio de la Seguridad de Puente Alto, que ya estamos 54 años dedicados a la educación de los niños de Puente Alto, de Pirque, San José de Maipo, La Pintana, La Florida también. Bueno, y otros lugares, pero mayoritariamente son de esos lugares que yo le estoy nombrando. ¿Y cómo se vive realmente en la escuela? Porque siempre usted tiene que pensar, estimado auditor, que la escuela no solamente tiene que darse la parte pedagógica, sino que también tiene que marchar lo pedagógico junto con lo administrativo. Por un lado corre la parte pedagógica, en donde están las personas de UTP, ¿verdad?, que tienen que ver con todo lo que tiene relación con el aprendizaje de los niños, cómo se está dando el aprendizaje, cuáles son los horarios que se tienen que dar, en qué momento se tienen que dar. Pero también tenemos otro problema, otro carril que tiene que ser importante también tenerlo presente, que es el carril de lo administrativo, de lo económico. Ahí entra lo económico y entra todo el funcionamiento que tiene que tener un colegio, como una casa, como un hogar. Todo lo que tiene que ver con el agua, la luz, etcétera, etcétera. Todo lo que en realidad engloba el desarrollo de un colegio para poder funcionar, porque de lo contrario no solamente está sentarse en la sala de clase, ¿verdad?, conversar con los chiquillos, sino que tenemos muchas cosas que son fundamentales también para ellos. Como por ejemplo, cuando se decidió decir, ¿sabe qué?, vamos a instalar aire acondicionado en las salas. Y qué maravilla es eso, qué maravilla, porque hoy día podemos entrar a una sala con este calor de 33, 34 grados fuera y entramos a una sala en donde está fresquita, está rica, en donde los niños están agradados porque está con aire acondicionado. O cuando en el invierno se entra a una sala helada y se pone la parte del aire caliente y la sala se tempera y los niños están más están en un ambiente más acogedor. Todo eso tiene que ver también, porque no solamente significa que el profesor entre a la sala a hacer su clase, sino que como nosotros tenemos que darle a los niños también la comodidad para estar en una sala de clase, buena iluminación, temperatura adecuada, sillas en buen estado, mesas en buen estado. O sea, no es solo el hecho de decir ya, voy a educar, pero la educación engloba un montón de cosas. Y qué difícil es, estimados amigos, hoy día cuando se tiene que ver y trabajar todo lo que es administrativo, y sobre todo cuando la Supereduc o el Ministerio revisan los colegios, pues le piden todo lo que, en definitiva, lo que hay y lo que no hay. Pero tiene que estar uno siempre pendiente de todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando se plantea como la educación como una comunidad, es claro, es una comunidad, pero es una comunidad que necesita muchísimo, muchísima ayuda para poder lograr funcionar como corresponde. Y en el colegio, fíjese que se han hecho tantas cosas, y que ahora, cuando yo le decía que los chiquillos de cuarto medio se tiran a guira y que están jugando, que están pero encantados con la parte lúdica, yo ahora le digo que encantados están todos los niños y niñas que están en el taller de patinaje. ¿Cómo están entusiasmadísimos? Eso es motivar a los chiquillos. Y en eso estamos en el día a día, pues, conversando, viendo en qué medida podemos nosotros mejorar este tipo de cosas. Por eso que educar, estimados amigos, es un tema tremendamente delicado. Es un tema tremendamente responsable para poder lograr una sociedad en la cual funcione con justicia, con equidad y también con libertad. Eso es lo que nosotros queremos lograr en este día a día. Bueno, vamos a la música, porque también es importante, sobre todo en este casi verano ya que tenemos encima. Pasar 3000 años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré.

me rindo, doy por vencido. Lo intenté y fallé, no está en mí olvidarte. Te siento aquí abrazándome, respirándome, temblando solo. Es así, aunque te fuiste no me suena. Estamos acompañando acá en Radio Puente Alto en este programa Conversando Vocación. Estamos hablando de algo que es fundamentalmente importante. Y nosotros, por ejemplo, en el colegio tenemos un proyecto educativo que es muy significativo para nosotros y también para nuestros apoderados. Así que los invitamos a ustedes a conocer nuestro proyecto educativo. Los invitamos para que cada uno de ustedes pueda empaparse de lo que somos como colegio, como comunidad educativa. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Qué tipo de profesores tenemos? En realidad hay muchos profesores que tienen más de 15, 20 años en el colegio, y a eso también es súper importante tenerlo presente, porque no hay un cambio de profesores año a año, sino que se mantiene el profesor que en realidad encaja en el proyecto educativo de nuestro colegio. Por eso lo invitamos a usted, señora, señor, a fijarse nosotros. Ahora usted puede perfectamente bien postular a nuestro colegio, puede en la segunda oleada, digamos, de inscripciones en la plataforma, puede perfectamente bien. Y también cuando termine este proceso, más o menos el 28 o 29 de diciembre, usted puede optar a inscribirse en el registro, en el registro que tiene cada colegio, que en este caso lo tenemos nosotros también. Usted se inscribe y en ese... queda usted esperando una plaza, digamos, queda esperando un cupo, y generalmente se produce el cupo, se produce porque hay muchos niños que a veces también se van, hay niños que se van y no se matriculan nomás. Entonces usted puede perfectamente postular y eso es lo que nosotros le ofrecemos como comunidad educativa. Conozca nuestro colegio, quizás para muchos le resulta desconocido, pero sí lo importante es que en la medida que usted pueda participar con nosotros y darse cuenta de cuál es nuestro proyecto educativo, usted puede estar, puede compartir. Generalmente nuestra forma hoy día de educar es basada en tres principios fundamentales que son disciplina, esfuerzo y superación, que son los valores institucionales que lo hacemos carne con nuestros niños. Pero también le quiero decir que hoy día cada vez se pone más compleja la cosa, se pone más difícil en cierto sentido el tema de la educación por el hecho de que tenemos que luchar con tantas cosas. ¿Luchar sabe con qué? Contra los medios de comunicación, porque contra el celular, contra todas las redes sociales que son complicadas para los niños. Y le cuento además que de repente los chiquillos hacen páginas y las páginas son anónimas, pues. Y en esas páginas anónimas se dicen muchas cosas y que cuesta muchísimo, muchísimo poder saber quién las escribe, saber quién las crea. Y eso también nos genera un problema que es bastante complicado. Bueno, eso es, pues, eso es nuestro colegio, así nosotros operamos y así nosotros queremos también hacer educación. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que me ha una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bien, pues acá tenemos algunas preguntas que me enviaron al WhatsApp, que se las voy a leer y se las voy a comentar también. Hay una que es muy importante, dice usted, es importante los valores en el desarrollo de los alumnos, pero obviamente que es importante, pues, estimada auditora, porque a través de los valores nosotros podemos compartir, podemos vivir y podemos también tener claro cuáles son las condiciones en las que nosotros vamos a vivir y estar. Nosotros en el colegio nos preocupamos muchísimo de la mostración del valor, porque no podemos enseñar a vivir el valor, sino que el niño tiene que vivirlo en la práctica. Por eso le decía yo que a veces cuando los niños salen del colegio y salen a un paseo, salen a un lugar que no es el colegio, salen como curso, ellos en ese minuto van a vivir los valores fundamentales de la solidaridad, del compañerismo, del ayudarse unos a otros, del poder compartir también. Entonces, fundamentalmente los valores sí son importantes en la vida y el desarrollo de los alumnos. Muy importante. Ahora, eso también tiene que ir aparejado con lo que hacen en la casa, pues, porque nosotros no podemos estar mostrando el valor de la solidaridad, del respeto, si en las casas no nos ayudan con eso. Si, como le decía anteriormente, llega un niño, ¿verdad?, con un problema complicado en donde dice, mire, yo no puedo estar en mi casa porque están peleando todos los días y prácticamente no puedo concentrarme, no puedo estudiar, ¿qué es lo que puedo hacer? No se puede ir a otra casa porque es un menor de edad. Pero sí podría conversar con los adultos, ¿verdad?, y generar un mejor pasar en la casa. Eso también puede ser. Pero respondiendo un poco a lo que la auditora nos dice, sí, es importante el desarrollo valórico en los colegios. Sin eso es imposible poder trabajar. Sin eso es imposible poder hacer educación, y una educación en la cual cada uno de los niños sea capaz de vivir los valores, pues, de vivirlos, de tenerlos. Haciendo alusión a lo que ayer tuvimos viviendo en Valparaíso, a través del juego de los niños, a través del compartirlo de los niños, a través de todo ese proceso tan hermoso como es el de observar los niños lo que hacen, cómo lo hacen y con quién lo hacen. Y nosotros después retroalimentamos esa relación, le damos la connotación pedagógica a eso, después de observar, después de ver las vivencias propias de cada uno de los chiquillos. Eso es básicamente la respuesta que le daría a nuestra auditora con respecto a la utilización de los valores en la educación. Y nosotros en nuestro colegio, obviamente, estamos siempre dispuestos a trabajar los valores. Así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré que aunque tengas manos frías te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, cuando ya no estés presente. Seguirá siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirás cerca y mi dentro. Te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. Tararay, tararay, tararay, tararay. A pesar de todo siempre te amaré. Bien, estamos casi llegando al final de nuestro programa Conversando Educación. Hoy día estaba orientado a hablar de la convivencia escolar y también la gran pregunta, pues, estimados auditores, la gran pregunta, ¿se puede homogeneizar la educación? ¿Podemos tener una educación homogénea o es más una educación heterogénea? ¿Cómo podemos pensar la educación hoy día? ¿Cómo podemos pensar en una sociedad en donde prácticamente la diversidad es uno de los elementos fundante de todo el desarrollo humano? Si nos estamos viendo hoy día puestos en un sistema diverso, ¿podemos nosotros hacer de la educación un sistema homogéneo? Esa es la gran pregunta, ¿cómo lo podemos dilucidar? Y ahí encontramos algunas inconsecuencias, como por ejemplo cuando el mismo ministerio nos dice a veces usted tiene que pasar una prueba estandarizada, o sea, estamos haciendo que todos los niños sean sometidos a la misma prueba, al mismo conocimiento, sabiendo que hay distancias culturales y que son todos los niños diversos en esto. Por lo tanto, ahí habría una primera inconsecuencia que hay que pensarla, pues hay que pensarla, hay que analizarla. ¿Y nosotros qué hacemos como colegio? ¿Qué es lo que hace el colegio? Te lo aseguro, ¿no? en ese sentido, digamos, en cómo se piensa la educación en nuestro colegio. Nosotros pensamos en la diversidad, pues, estimados auditores. Pensamos que los seres humanos, en la diversidad que tenemos, también tenemos que aprender cosas en la diversidad. Hay cosas comunes, obviamente. No podemos nosotros pretender solamente enseñar lo diverso, sino que también hay cosas que nos tienen que unir como país, como sociedad. Y eso lo tenemos, pero tremendamente a flor de piel. Y finalmente decirles que nuestro proyecto educativo de nuestro colegio, te lo asegura, es básicamente el poder compartir, el poder hacer que los niños sean capaces de lograr cambios estructurales, mentales, importantes para poder lograr, sí, una meta que es el desarrollo futuro. ¿Cuál es la meta de nuestros alumnos? El desarrollo futuro. No solamente la universidad, porque hay algunas personas que piensan que la universidad es el fin de la educación. No. El fin de la educación hoy día, y sobre todo en este país, necesitamos muchísimos técnicos del nivel superior que nos puedan brindar algunas soluciones que el ingeniero o el universitario en sí no lo puede hacer. Así es que ese es nuestro fin, poder lograr que estos chiquillos que nosotros tenemos en nuestras aulas sean capaces de desarrollarse de tal modo que en el futuro primero tiendan a trabajar libremente y tiendan a ser felices, porque también es importante, usted, estimado auditor, creo que debe pensarlo. A veces hay personas que están en trabajos

con un señor que hace exactamente un año atrás nos dejó, hace exactamente 12 meses, un tremendo cantante, el rey del twist, ¿se acuerda usted? Sí. Estuvo vigente durante muchos años, muchos años. Se mantuvo vigente acá en nuestro país, hacía grandes giras, lo encontramos en un montón de festivales, en algún pueblo por ahí, en algún boliche, siempre estaba cantando el señor Luis Dima. Con él vamos a partir los dos primeros bloques, ¿le parece, de música? Para que recordemos al rey del twist, Luis Dima, que también quiso ser político, pero se equivocó. Usó el nombre de Luis, su nombre verdadero, por lo cual no lo conocía nadie, y no el de Luis Dima, porque no podía, legalmente no lo dejaron. ¿Partimos con él, le parece? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy recibí una carta que me emocionó sinceramente. No traía remitente. Y para contestarla, no sé a quién me dirijo. Señorita desconocida, espero que escuches esta sencilla canción. Señorita desconocida, con tu linda cartita lloré de emoción. Me dices que te falta cariño y ternura, que nunca nadie te habló con dulzura. Yo solo también me siento de veras, créeme, no tengo amor. Señorita desconocida, espero que escuches esta sencilla canción. Señorita desconocida, con tu linda cartita lloré de emoción. Por eso la próxima cartita tuya yo quiero que venga con tu dirección, para contestarte y así poder enviarte todo mi corazón. Señorita desconocida, yo quiero que sepas que por tu manera de escribir te quiero. Yeah.

por allá por el año 1960, pero no fue hasta el año 1963 donde graba sus primeros temas en castellano junto a los Twister y pasó a llamarse Luis Dima y los Twister. ¿Se acuerda usted? Ya. Y ahí estaba el Chino Pedrero. Bueno, Chino Pedrero le compone varias canciones, entre ellas Caprichito, y así Luis Dima entonces salta a la fama. La gran mayoría de sus éxitos fueron grabados con los Twister en esos años. Por esa razón, hace 12 meses, como les contaba, se nos fue, ya no está con nosotros, pero nos dejó su música, el señor Luis Dima, el rey del twist. Yo de ella me miras, querés hacerme sufrir. Piensas que aún loco por ti yo estoy. Por tu belleza te siguen los demás, pero eso nunca de mí lo lograrás. Llegas al baile con otro, finges ser muy feliz, te ríes cuando estás cerca de mí. Pero yo sé, señorita grandeza, que a mí nunca podrás olvidar. ¿De qué vale tanta grandeza si en el fondo no eres feliz? Busca bien en tu corazón, él te dirá que me amas a mí. Pasas y no me miras, querés hacerme sufrir. Piensas que aún loco por ti yo estoy. Ni lo lograrás. Llegas al baile con otro, finges ser muy feliz, ríes cuando estás cerca de mí. Pero yo sé, señorita grandeza, que a mí nunca podrás olvidar. Podrás olvidar y no me olvidarás. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, 6 de la tarde ya con 21 minutitos. Ya hasta ahora estábamos rindiendo un pequeño homenaje a Luis Dima. Ya les contaba que el día de hoy se cumplieron 12 meses, un año exacto de su partida. Donde estés, nos dejaste tu música y te vamos a seguir recordando, Luchito Dima. Nos llegó un comunicado muy importante. Fíjese que en este momento en Puente Alto tenemos 26 grados y la humedad no alcanza el 38%. ¿Por qué les cuento esto? Porque vamos a tener una ola de calor bastante importante durante esta semana y con ellos posibles incendios forestales. Y nosotros, los puentealtinos, sobre todo nuestro alrededor, no estamos lejos de eso, ¿no? Pirque también, San José de Maipo, en fin, son comunas que de repente sí, tenemos más de algún incendio. Y les quiero contar que las autoridades resaltaron que la construcción de cortafuegos es fundamental para prevenir la ocurrencia de incendios forestales, por lo que las autoridades consideran para esta temporada la ejecución de un total de 870 kilómetros en la región metropolitana de Cortafuegos. El Sarime de Obras Públicas, Jorge Daza, junto al director regional de la CONAF, Rodrigo Illesca, y Paolo Marín, director subrogante de la UNEMI, y el director de Vialidad Regional, supervisaron obra de despeje en el marco del Plan Regional de Cortafuegos. Acción conjunta liderada por CONAF, que surge por el riesgo de incendios forestales proyectado para los próximos meses y en la que se ha considerado prioritario ejecutar un plan de obras de eliminación de combustible vegetal con la construcción de cortafuegos preventivos, cortacombustible y fajas libres de vegetación, con énfasis en zonas de interfaz urbano-rural. En esta línea, la autoridad regional destacó la importancia de los cortafuegos. Hoy, producto de las condiciones climáticas que estamos viviendo con temperaturas altas en la región metropolitana, cobra gran relevancia hacernos cargo de los cortafuegos, sobre todo en los sectores urbanos y rurales. Tenemos un mandato del presidente de la República, el que nos convoca a todos los funcionarios del Estado a actuar en forma coordinada y preventiva ante las posibles emergencias que puedan ocurrir. El Seremi de Obras Públicas, Jorge Daza, informó que este año nos vamos a encargar de 218 kilómetros de cortafuego con vialidad regional. Para eso tenemos a disposición 102 trabajadores de la Dirección de Vialidad Regional del Ministerio de Obras Públicas, junto a 54 equipos de maquinaria disponibles, tanto para las labores preventivas como para cuando CONAF nos llame para apoyar la contención de los incendios. Adicionalmente, estaremos desarrollando la limpieza de faja que cada año nos corresponde desarrollar según nuestra planificación de octubre a marzo del año 2024. Despejaremos 870 kilómetros en la región de vialidad de la región metropolitana. En la oportunidad, la autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el entorno, no botar colilla de cigarrillo o basura en la ruta o caminos y así evitar generar incendios en los caminos. Un vidrio en un camino es potencial foco de incendio y eso es importante, dice, el autocuidado y cómo administramos nuestros residuos. Es muy importante. Si usted, señora, señor, sale, por ejemplo, fuera de Puente Alto, fuera de Santiago, o al lugar que vaya, lleve una bolsita. Claro, es súper importante. No deje, no bote los residuos, que es su basura, no la comparta con los demás, eso es bien importante. Y deje el lugar limpio, tráigase la bolsita. Mire, es muy importante, por ejemplo, no dejar latas de cerveza ni de bebidas. Estas hacen el efecto, cuando hace mucha calor, el efecto... ¿cómo se llama eso? Cuando el sol... el efecto lupa, así se llama, ¿no? Y eso hace que se produzcan los incendios forestales, las colillas de cigarrillo, un vidrio, por ejemplo, un vaso roto, ya esas cosas hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Así que ya lo sabes, nosotros somos los encargados. La mayor cantidad de incendios forestales se producen porque el hombre mete sus manos, ¿vale? Porque ahí está el hombre de una u otra manera, porque botó basura, porque dejó basura ahí, porque no encontró nada mejor que llevar eso y botarlo en alguna quebrada, en fin. Y eso es lo que hoy día produce los incendios forestales. Por esa razón, señora, señor, le encargamos muchísimo que usted tenga mucho, pero mucho cuidado. Sobre todo cuando salga fuera de Santiago. No deje que su marido, su hijo, usted misma, van fumando en el auto y boten la colilla de cigarrillo. No, apáguenlo, guárdenlo, llévenselo a su casa y después, bueno, lo desechan donde hay que desecharlo, que en este caso es en la basura. No se olvide, la basura es personal. Y eso es bien importante. La basura no se comparte. Usted comparta todo lo que quiera. Comparta su casa, su plato, su mesa. Su marido, si quiere, también lo comparte. No tengo ningún problema. Pero la basura, señora, no se comparte. La basura es personal. Estos envases, por ejemplo, de helado, que son medio así, que parecen como plástico, bueno, también pueden causar el efecto lupa. José Luis Rodríguez está con nosotros a esta hora. Para darte más calor y serás como una flor que acariciarán mis labios. Tendrás mi pecho como almohada sobre el corazón, donde escuches la llamada que dentro siento yo, la llamada del amor. Te besaré, me besarás. Quemándonos por dentro, yo te amaré, tú me

vengo a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser, oh, feliz. Ya son las 6 de la tarde con 40 minutos, 6 de la tarde ya con 40 minutitos. Y a esta hora nos acompañaba José Luis Rodríguez. Oiga, lanzan campaña para prevenir el acoso en espacios públicos y transporte. La iniciativa implementada en Metro se compone de la metodología de los 5D: distraer, delegar, documentar, dar asistencia, dirigirse al acosador. Estas acciones permiten que las personas afectadas, así como aquellas que presencian el acoso, sepan cómo enfrentar tales situaciones. El acoso callejero es lamentablemente una realidad en nuestro país, que afecta principalmente a mujeres, de acuerdo a un estudio del Observatorio contra el Acoso. Al menos el 83.8% han sido víctimas de estos actos en la vía pública, medios de transporte público o privados. Tales cifras son las que busca combatir la nueva campaña Stand Back contra el acoso callejero. La iniciativa tiene como principal objetivo sumar nuevas medidas por parte del Metro para ayudar a prevenir esta situación y construir espacios seguros e inclusivos. Esta no solo es una campaña comunicacional, sino que es una metodología de capacitación para todos que nos ayudará a generar un ecosistema mucho más seguro, buscando eliminar estos actos repudiables que no pueden ser permitidos, señaló el presidente del Metro, Guillermo Muñoz. La acción incluye la metodología de las 5D: distraer, delegar, documentar, dar asistencia y dirigirse al acosador. Estrategia conocida mundialmente y que fue implementada por la ONG internacional Rig2B. Distraer es una de las estrategias que puede adoptar. Pregunta al acosador cómo llegar a un lugar o simular ser amiga, amigo o de la víctima. Eso puede marcar la diferencia. Delegar, pedir ayuda también es ayudar. Si no te sientes capaz de intervenir, pide ayuda a alguien más. Si estás en el metro, acércate a nuestro personal o llama al 1488 para recibir asistencia. Dar asistencia. Habla con la persona que ha sufrido acoso callejero, hazle saber que lo que ha pasado no está bien y que en ningún caso es su culpa. Brinda el apoyo, un poco de empatía supone una gran diferencia. Documentar la situación puede ser de gran apoyo para la víctima cuando haga una denuncia. Si vas a grabar, recuerda que lo haces para ayudar. Nunca publiques nada sin su autorización y pregúntale qué quiere hacer con la grabación. Dirigirse al acosador. Interpela al acosador y dile que lo que está haciendo es un delito. No entres en una discusión y pide que deje a la víctima tranquila. Este debe ser el último recurso. Tú seguirás a tu seguridad y la de la víctima son lo primero. Por último, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que En esta campaña nos recuerda que la violencia ocurre en distintos espacios públicos y privados y que debemos ser capaces de actuar como sociedad para prevenir y erradicar las causas estructurales que la causan. No podemos permanecer indiferentes como si no fuera nuestro problema, dijo. La campaña es realizada por Metro de Santiago, Fundación para la Confianza y RIC y L'Oréal también, o L'Oréal. Claro, son los que están en este momento participando en esta campaña, que es muy importante porque, claro, el acoso callejero generalmente está. ¿Y se da dónde? En los espacios públicos, principalmente en el metro, en la micro, en los estadios, en los cines, en los teatros, ahí en los conciertos, ahí es donde se da principalmente el acoso contra la mujer. Vamos con la música porque Mon Laferte está hasta ahora con nosotros. Ya son las 6 de la tarde con 45 minutos. Del pasado, si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto, todo va y viene amor. Qué bonito se siente esta turbulencia, llegaste amante de se tejen en verso, allí te esperaré. Te entrego mis labios en este momento, la noche está más azul, llévate este recuerdo. Quieras beso en la boca. Que en mí te gustó, invéntame. Mon Laferte nos acompañaba a esta hora cuando ya son las 6 de la tarde con 55 minutos. 6 de la tarde ya con 55 minutitos. Señora, ¿usted sabe lo que es el bono PAT? ¿No? Bueno, es uno de los beneficios que ofrece el Fondo Nacional de Salud, FONASA en este caso, y es el bono pago asociado a diagnóstico, por eso que se llama bono PAT, el que consiste en un paquete de procedimientos médicos y quirúrgicos. Lo anterior incluye una cirugía, día cama, medicamentos, insumos necesarios, exámenes y todo lo requerido para la atención. Además de eso, el programa cubre algunas atenciones hasta 15 días después del alta, incluyendo controles postoperatorio, reparación de lesiones y a estrógenas y tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la resolución de la patología. La ventaja de la iniciativa es que los usuarios pueden acceder pagando un precio fijo y conocido de antemano, por lo que se garantiza que no habrá un cobro distinto al final del procedimiento. Los bonos PAT se pueden utilizar en establecimientos privados de salud que tengan convenio con FONASA en la modalidad libre elección. ¿Quiénes pueden usar el bono PAT? Bueno, el beneficio está dirigido a los afiliados a FONASA y sus cargas familiares en los tramos B, C y D. Se trata de las personas que cotizan el 7% de sus ingresos para la salud. ¿Qué cubre el bono? El bono cubre toda la atención sin significar un cobro adicional terminado el proceso, por lo que comprende honorarios del equipo de profesionales de salud que participen en la cirugía, derecho a pabellón, costo por día cama, medicamentos, exámenes e insumos utilizados en la hospitalización, estudios que se requieran, biopsia en este caso, ¿no? Atención postoperatoria hasta 15 días tras el alta. Ahora, ¿cómo acceder a este bono? El médico tratante deberá indicar que el problema está dentro de las atenciones PAT. La atención a través de este bono no está disponible en la red pública, por lo que solo se podrá realizar en la red privada. Entre los requisitos se solicita tener un diagnóstico PAT, ¿ya? Tener una orden médica entregada por un profesional de salud, contar con la hora de atención en el establecimiento, no estar sufriendo otra enfermedad que pueda poner en riesgo la salud al momento de realizar el procedimiento. El bono PAT se puede comprar de manera online accediendo a Mi FONASA con la clave única. Ahora, FONASA cuenta con varias coberturas a las que se puede acceder con el bono, ¿eh? Asociado a su diagnóstico, lo puede revisar en el enlace ahí en FONASA. También está habilitado un listado de prestadores PAT en convenio a nivel nacional y también lo puede revisar en FONASA. Así que, ya lo sabe, usted tiene derecho, señora, señor, si está cotizando el 7%, usted y sus cargas familiares, a adquirir este bono para hacerse alguna cirugía que en este momento la está requiriendo. Vamos con la música porque los Vázquez están con nosotros a esta hora. Así, yo no sé qué cosa rara está pasando. Todo el día me acuerdo de ti. Cierro los ojos y me acuerdo de ti. Escucho música y me acuerdo de ti. Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo. Estoy aburrido de estar tan solito, de esta pesadilla. Quiero despertar. Si tú supieras cuánto me enloqueces, Juana María. Y me acuerdo de ti. Llego a la pega y me acuerdo de ti. De vuelta a casa y me acuerdo de ti. Miro la luna y me acuerdo de ti. Estoy durmiendo y me acuerdo de ti. Hasta en el baño me acuerdo de ti. Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo.

murió mi corazón cuando te vi partir, cuando te vi partir. De nuevo anocheció y ya no estás aquí. Y aquí me encuentro yo, tan solamente yo, tratando de seguir, tratando de vivir. ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí. ¿Qué más quisiera yo? Abrazarme a ti y no dejarte ir. ¿Qué más quisiera yo? Volverte a sentir. ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí, que estuvieras aquí. Ya son las 7 de la tarde con 14 minutos, 7 de la tarde ya con 14 minutos. Los Vázquez nos acompañaban a esta hora acá en Radio Puente Alto 107.5. Los martes, miércoles y jueves tengo el placer de acompañarles siempre a través de Radio Puente Alto, desde acá, desde la cima del dial, desde la capital de la provincia cordillera. Oiga, cuando hay que ponerle el nombre a un niño y a una niña, hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo por los apellidos que lo van a anteceder después del nombre, ¿no es cierto? Porque de repente uno puede hacer una combinación que a la niña o al niño los va a marcar para toda la vida. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando se acerca el nacimiento de una niña o un niño, los nombres se vuelven todo un tema en la familia. En ocasiones, en esta se compite por lograr que su apuesta se materialice para siempre en su ser querido que está por nacer. Sin embargo, a otros, como se llaman, que se llamen semen, así, al semen, evidentemente no les fue tan bien en ese sentido. Se trata de un hecho con precedentes en un país donde hay ciudadanos que llevan en sus nombres el peso de la decisión de sus padres al momento de acudir al registro civil para inscribirlos. Y es que nacer por medio del esperma no debería ser lo mismo que llevar a cuestas su significado. Cada vez que un humano tenga bien llamar a otro por un nombre nada convencional. Es precisamente la vida de casi un centenar de hombres que lo experimenta en carne propia. Nadie pensó en ellos, en las consecuencias, cuando los fueron a inscribir. Mientras un registro civil negó a una madre colocar el nombre que había pensado para su recién nacida, llegó por añadiduría la historia de los 93 hombres que se llaman semen. El suceso tuvo lugar en España, donde una mujer pretendía ponerle Axia a su pequeña. La magistrada del registro se negó tajantemente y le explicó que en castellano significa semilla, y no solo eso, también semen, De ahí su negativa, según lo publicado en el medio local español. La situación, sin embargo, se vuelve irónica, ya que en casi un centenar de ocasiones las mismas autoridades permitieron que padres o madres le pusieran semen a sus hijos. El periódico antes mencionado, que el español, aseguró que algunos de estos actos ocurrieron en tres grandes ciudades españolas, marcando la vida de sus portadores para siempre. Son 30 masculinos, viven en Alicante, 14 en Barcelona, 5 en Murcia, y eso completa la nómina, según el Instituto Nacional de Estadística de España. Provincias como Girona, Málaga y Valencia también los hay. La mitad de los que se llaman semen tienen 26 años, digo, ya que fue a finales de los 90, cuando este nombre se popularizó sin que sus portadores tuvieran la más mínima idea de lo que les esperaba en el mundo. En la década de los 80, solo 13 niños fueron bautizados así, versus 7 entre los años 1950 y 1960. Cabe destacar que semen no está prohibido como nombre en España, según el artículo 54 de la ley vigente desde el año 1957. Los que no están permitidos y no están aceptados son Lucifer, ¿quién le va a poner Lucifer a un cabro chico? Hitler, tampoco. Osama Bin Laden, Apple, Samsung o Nike, claro, esas son marcas, bueno, no falta el que le pongan ese nombre. El portal de noticias del Tiempo confirma una serie de nombres muy peculiares en el marco del nacimiento de 650.000 personas en el territorio durante el año 2018. Hay que tener cuidado, ¿va? Sí, cuando uno le pone un nombre a un niño hay que tener cuidado, señores, porque yo conocí una señora que se llamaba María Irene de Papas. No, pero María Irene Mata de Papas, así era, María Irene Mata de Papas, porque usaba el nombre de su marido y era de Papas. Luz Casal está con nosotros. Desgarrando por la ternura que se fue. canto fuerte y lento, canto sobre tus noches, canto sobre el sabor de la sal en tu piel. Pero encuentras y busco entre mis recuerdos. Más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Versión. Luz Casal estaba con nosotros a esta hora, cuando ya son las 7 de la tarde con 31 minutitos. Oiga, y esta noche tenemos Grammy, sí. Mon Laferte está nominada al Grammy a la mejor canción del año por su trabajo Algo es Mejor. Así que esperamos que a Mon Laferte le vaya, por supuesto, muy, pero muy bien. Quien también está nominada como el mejor video del año es la Cami. Claro, la Cami Gallardo. La Camila. Ella misma. Y el que también está nominado, este cabro tiene solamente 23 años, Joaquín Calderón. Claro, ese fue el productor de Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny. Y también está entonces nominado como productor a estos Grammy Latinos que se van a entregar en el día de hoy allá en un teatro, pero fenomenal allá en Nueva York. Sí, señor. Espero que les vaya bien a todos los chilenos. La música, como siempre, de 3 en 3. Y a esta hora

más oscura y a la luz de pleno día mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura. Hasta el beso más profundo mío, del instante más sublime al contacto más perfecto mío, mío, solo mío, mío. En la noche más oscura y a la luz de pleno día mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura. Ya son las 7 de la tarde con 40 minutos, 7 de la tarde ya con 40 minutitos. Miriam Hernández nos acompañaba a esta hora. Le quiero contar de que Puente Alto tiene 24 grados en este momento, la humedad llega a un 42%. Y ojo a que vamos a tener altas temperaturas durante la semana. ¿Por qué? Porque mire, durante los días viernes, sábado, domingo, lunes y martes va a estar totalmente despejado. O sea, no van a haber nubes en el cielo, no señor. Pero las temperaturas van a oscilar según según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile. Para el día viernes 18, la mínima sería de 12 grados, la máxima llegaría a los 31 grados. Ya les contaba que de madrugada, mañana, tarde y noche, totalmente despejado durante todos los días. Para el día sábado 19, la mínima sería de 11 grados, la máxima llegaría a los 30 grados. Para el día domingo 20, también sería de 11 la mínima y la máxima también sería de 30 grados. Para el día lunes 21, la mínima sería de 12 grados y la máxima llegaría a los 31 grados. Y el día martes 22, la mínima sería de 12 grados y la máxima también llegaría a los 31 grados. Así que por esa razón, señora, señor, lo que yo le contaba hace un momento, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con los incendios forestales. Ya, porque va a estar pero muy especial la temperatura para que de repente por ahí aparezca más de algún incendio forestal y no queremos que eso pase porque hay que cuidar lo que tenemos, claro, de todas maneras. Así que ya lo sabe, si usted sale fuera de Puente Alto, llévese una bolsita, tráigase la basura, no se olvide que la basura es suya, es personal, la basura no se comparte absolutamente con nadie y se la trae a su casita, ¿le parece? Así todos cuidamos nuestro ambiente y eso es muy, pero muy importante, cuidar el ambiente. Por nada del mundo deje latas de cerveza, latas de bebida por ahí tirada porque son, también es muy feo. Ni siquiera los envoltorios de helado porque también es feo. Ni el palito de helado tampoco. No, tú se lo llevas a su casa. Eso es lo importante. ¿Ya? Vidrio, no, pero por supuesto, porque los vidrios hacen el efecto lupa y ahí tenemos un incendio forestal. Así que ya lo saben. Señores, con ustedes me reencuentro el próximo martes, siempre a través de Radio Puente Alto 107.5, acá en la cima del dial. Cuando el próximo martes, cuando sean las 6 de la tarde, yo les diga que está comenzando este programa que se llama Desde la Última Estación. Si la Virgen de Guadalupe me acompaña y Diosito lindo viene conmigo, nos reencontramos el próximo martes, ¿le parece? Sí, ahí nos escuchamos. Bueno, ustedes me escuchan a mí. Y escuchamos la música también. Eso lo escucho yo junto con ustedes, la música. Y la voz mía también la escucho, así que ya, nos escuchamos todos. El martes, ¿le parece? A eso a las 6 de la tarde, en Radio Puente Alto, acá en la cima del dial. Ya, pues. Que tengan un lindo fin de semana, a cuidarse. Ah, me vacuné, ¿eh? ¿Sabían ustedes? Sí, hoy día. Me puse la bivalente. Sí. No, ni me dolió, fíjense. ¿No? No he sentido ningún síntoma, nada, no me ha dolido el brazo, nada. No. Con todas las vacunas me pasó igual, ¿eh? Bueno, hierba mala también. Que estén muy bien, ¿eh? Se cuidan. Chao. Eso sí, lo voy a dejar con Álvaro Torres. Son las 7:48. solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor. Yo sigo solo.